el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 28 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de La Barría. La humedad, 28%. El viento sopla del sector oeste a 20 kilómetros en la hora. La presión en hectopascales, 986, decimal 6. En milímetros, 739, decimal 5. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Alvear, el camión de pescado para todos, estará en la ciudad por gestiones realizadas por el intendente municipal Gustavo Marcos ante el gobierno nacional este martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de diciembre. Estará en la ciudad el camión frigorífico de pescado para todos, cuya misión es vender el producto a un precio al alcance de todos los ciudadanos. El camión estará ubicado en el playón de la ex estación de servicio YPF en San Martín y Presidente Perón y atenderá al público durante todo el día con los siguientes precios: filet de merluza, 14 pesos con 50 el kilo, medallón de merluza, 16 pesos con 50 el kilo y calamar entero a 19 pesos el kilo. General La Madrid, actos de cierre de ciclos lectivos en la localidad, estos y otros temas en la voz de Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel La Barría, en este lunes 13 de diciembre de este año 2010. Actividades de esta semana en lo que tiene que ver en la parte educativa, se están llevando a cabo los actos de fin de curso del ciclo lectivo 2010. Para mañana, a partir de las 18 horas, está previsto el acto de fin de curso de la escuela número 2. También para el día miércoles 15 de diciembre, la escuela número 7 de General La Madrid, a las 10 de la mañana, estará llevando a cabo lo que tiene que ver con el acto del cierre del ciclo lectivo. Y la escuela especial 501 será el próximo jueves 16, a partir de las 18 horas. Se puso en marcha o se puso en exhibición la muestra 25 aniversario del taller Salvador Dalí de aquí de General La Madrid, taller que está a cargo de la profesora Alessandra Letieri, que cumplió 25 años de actividades. El último día sábado hizo el cierre de actividades en su taller particular y una exposición que se abrió a partir de las 20:30 horas en el Complejo Cultural Juan Carlos Pacín. La misma, esta muestra podrá ser visitada de lunes a viernes en el horario de 7 a 20 horas hasta el próximo 19 de diciembre. Según la información del ámbito municipal, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, estaría nuestra ciudad el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el doctor Ricardo Casal, con motivo de inaugurarse la sede de la Consejería de la Mujer en calle San Martín 519 de nuestra ciudad de General La Madrid. Una información que se conoció hoy del ámbito de la Dirección General de Escuela de la provincia de Buenos Aires es una premiación para alumnos de la escuela número 7, que días pasado presentaron un proyecto que trabajaron durante el año en el Consejo Deliberante de General La Madrid. El proyecto, que se denominaba Ya no es como era entonces, era en el marco de un estudio que realizaron los alumnos de la escuela número 7 y docentes acerca de lo que es todo el medio ambiente aquí en General La Madrid, y lo presentaron en un proyecto. El mismo lo enviaron dentro de lo que eran las muestras de la escuela pública en el Bicentenario a la provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Escuela, y también, como dijimos anteriormente, fue presentado en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Este grupo de alumnos de la escuela número 7 recibieron hoy con sorpresa que fueron seleccionados dentro de varios proyectos en la provincia de Buenos Aires, y el jueves 16 deberán estar en la ciudad de La Plata para recibir un subsidio de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. A las 12:30 en el Salón Alberguzzi estarán recibiendo este subsidio en nombre de la Dirección de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Algunas de las informaciones de actualidad en la jornada del día de hoy, desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Más de La Madrid, quedó oficialmente inaugurada la temporada de verano 2010-2011 de la pileta de las Martinetas. Fue días pasados y con la palabra del director de deportes, profesor Dardo Núñez. Estaban presentes el delegado de la localidad, don Miguel Mentasti, consejeros escolares, además de la presencia de alumnos y docentes del Jardín de Infantes. Se presentaron a los guardavidas que estarán a cargo de la seguridad en el natatorio municipal. Una vez finalizada la apertura formal, los vecinos no dudaron, en refrescarse con un buen chapuzón. El municipio de General La Madrid les desea una excelente temporada veraniega. Roque Pérez comenzó la campaña de concientización de residuos en la localidad, lo informa José Luis Laredo desde FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Redes de Medios José Luis Laredo. La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Roque Pérez, a cargo de Dagoberto Luque, en forma conjunta con alumnos y docentes de tercer año de la Escuela Secundaria Básica número 1 de esta ciudad, iniciaron una campaña de concientización sobre la separación en origen de los residuos sólidos urbanos. Bajo el título Separemos los residuos, no cuesta nada. La profesora Florencia Cabezón, con un grupo de alumnos de tercer año y con apoyo del municipio, han iniciado la tarea de concientización de los vecinos dentro de la materia Proyecto de Construcción de la Ciudadanía. La tarea tiene como objetivo que los vecinos clasifiquen y separen sus residuos en origen, como lo vienen haciendo, y tratando de que cada día lo hagan mejor. La municipalidad, por su parte, continúa desde hace años trabajando en la concientización y también en la entrega de los carros donde se depositan los residuos orgánicos. De esta manera, este grupo de jóvenes colabora también con la municipalidad, ayudando con las explicaciones que le dan a los vecinos. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Tandil, la presidenta, llegaría a la ciudad este martes. Cristina Fernández de Kirchner estará en Tandil para la inauguración del complejo educativo del barrio Arcoíris. Del acto también tomará parte el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el intendente Miguel Lunghi. De todas maneras, desde el ceremonial de Presidencia de la Nación, indicaron por el momento no tener agendada la visita, aunque tampoco la descartaron. El acto se desarrollará mañana a las 10 y, además de la probable presencia de la presidenta, estará presente el gobernador Scioli, el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, y una amplia comitiva de funcionarios gubernamentales. El complejo educativo del barrio Arcoíris se erige en el predio delimitado por las calles Sáenz Peña, Dufao, Corrientes y Entre Ríos de la ciudad serrana, y demandó una inversión de más de 12 millones de pesos con unos 4.500 metros cuadrados de superficie. El espacio contará con edificios para los 3 niveles escolares, además de salón de usos múltiples y otras amplias dependencias. La Prida, acto inaugural de la temporada veraniega. Desde FM Libertad, informa Miguel Ángel Lacal. Desde la Prida, estas son las informaciones. Dentro de las actividades de este fin de semana, se realizó ayer el acto inaugural de la temporada veraniega del campo de deportes Perú y Club Atlético Lilán. Usó de la palabra el presidente de la institución, el señor Roberto Eduardo Cervat, y posteriormente el padre Enrique Germávez estuvo a cargo de la bendición de las aguas. La del balneario se viene el próximo fin de semana, el día 19, con lo cual estarían estas temporadas veraniegas inauguradas en nuestra ciudad. En el ámbito parroquial, para el próximo miércoles 15 de diciembre, dentro de la programación de la parroquia Santo Joaquín y Ana, se anuncia a la hora 10 un pesebre viviente y misa, que será en el centro San Cayetano. Por su parte, en nuestra ciudad se efectuó el viernes, en dependencia de la Casa de la Cultura, un acto, con motivo de la celebración del Día de la Democracia y también los 3 años de gobierno de la que tiene como encargado el Departamento Ejecutivo a Alfredo Pichi Fischer. Primeramente se brindó un video de 12 minutos aproximadamente de duración, en donde se brindó el accionar comunal, y posteriormente usó de la palabra el intendente Alfredo Fischer, destacando la colaboración en general de toda la comunidad lapeidense, y también reconoció que ha tenido equivocaciones, y en el tramo final también agradeció al bloque tanto del Frente para la Victoria como de la Unión Cívica Radical, mencionando que en muchos de los casos han sido duros y críticos, con visiones diferentes, y pese a querer buscarle la quinta pata al gato, han apoyado políticas muy importantes. Posteriormente se brindó un brindis entre todos los presentes, en donde se encontraban representantes de distintas entidades y también los comerciantes que brindan su aporte durante todo el año al municipio local. En el ámbito deportivo, han culminado los campeonatos de fútbol, pero una vez más para destacar la brillante actuación de los lapridenses en lo que se relaciona con la competencia de Hugo Dino Tinelli en San Carlos de Bolívar, ya que en damas ganó la cordobesa Rosa Godoy, segunda Nadia Rodríguez, que había ganado 7 días antes en nuestra ciudad, tercera fue Rosana Prebler, también destacado el quinto lugar de Andrea y el séptimo de Loelia Latapí, ambas lapridense. Y en caballeros, doblete del ruso Carlos Balcedo, ganó en la Prida, ganó también en Bolívar, segundo fue Marcos Pichén de Capital y tercero Diego Castro, el Mosquito T25 de Mayo. Esto es lo más importante desde la Prida, informó para la Red Regional de Medios Miguel Ángel Lacal. Adelante ustedes en Olavarría. AM 1160. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Azul, inauguración de pavimento con la presencia del intendente Duclos, funcionario del Departamento Ejecutivo, concejales, consejeros escolares, miembros de las comisiones vecinales de los barrios de Villa Suiza, El Sol y Plaza Ubiña, abarcados por esta obra y vecinos, se llevó a cabo el acto de inauguración de la obra de pavimentación de la calle Jujuy, que abarcó un total de 11 cuadras. La inversión realizada en estos trabajos ascendió a 800.000 pesos. Además, se habilitaron 4 reductores de velocidad en Jujuy y sus intersecciones con Armando Diab, Pringles, Tapalqué y Catamarca, y se colocaron los nomencladores de las calles correspondientes. Olavarría, desendeudamiento. La ciudad se ahorrará unos 4 millones gracias al decreto del gobernador Scioli. El contador Fernando De Marco, subsecretario de Ejecución y Coordinación Presupuestaria de la Municipalidad, explicó el impacto y los detalles de la firma del convenio de desendeudamiento firmado con la provincia la pasada semana. En el caso de Olavarría estamos metiendo una deuda de 6 millones y pico, 6 millones 300 aproximadamente, no es relevante, la deuda consolidada del municipio de Olavarría no es relevante comparado con puesto. Imagínate que hemos elevado un presupuesto 2011 de 300 millones, así que, el stock de deuda que tenemos no es importante. No obstante, resulta beneficioso también, por más que implica un ahorro para el año 2011 y 12 con respecto a cómo era el cronograma original, sin refinanciamiento del orden de los 4 millones de pesos. Y eso nos permite volcarlo para otros fines, ¿no? Como una era un pago al contado, porque directamente todos estos servicios de los que vamos a meter ahora estaban se retenían de la coparticipación de impuestos. Liberar recursos de la coparticipación, o sea, recursos están afectados al pago de estos servicios de la deuda, van a quedar liberados. El tiempo. En Olavarría, la temperatura 28 grados, 5 décimas, humedad 27%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.